A continuación, una producción de Sofía, Servicios Digitales Multimedia, Rosario, Argentina. Desde hace milenios, el género humano ha sido protagonista de fenómenos que aún se encuentran más allá de su comprensión y razonamiento. Hechos que desencadenan temor y curiosidad, desafiando preceptos culturales y sociales. Otras alternativas. Una propuesta sin prejuicios, impulsando al hombre hacia un vasto horizonte de sabiduría interior, donde mediante el conocimiento de su propia historia, hallará posibles respuestas a lo inexplicable. Otras alternativas. Conduce Marcelo Quiroga. La realidad de lo que cada uno de nosotros representa como ser humano es inconmensurable. Pero un sistema de control desarrollado durante miles de años para guiar la evolución de todos los aspectos de la especie humana, le pone límites a las personas en el conocimiento de sí mismas y de su propio entorno. Fomenta la ignorancia para condicionar el desarrollo intelectual e intuitivo. Tergiversa la historia de las civilizaciones para confundir y entorpecer el sentido crítico y guiar por caminos cerrados la interpretación de los verdaderos hechos que fueron dando forma a las sociedades modernas, sumidas en el egoísmo, la intolerancia y el fanatismo. Los principales operadores encargados de llevar adelante el sistema de control son personas de gran conocimiento, económicamente muy poderosas y vinculadas estrechamente con las tres bases sobre las que se yergue el sistema: las religiones y la educación, los medios informativos y de entretenimiento y las industrias médicas y alimenticias. La religión le aporta a la gente un sistema de seguridad, a cambio de una obediencia incondicional. El lado bueno es que enaltece la devoción a ideales más elevados que el triunfo material, como por ejemplo ayudar a los demás o servir a una causa divina. El lado malo es que la religión puede ser terriblemente mal empleada para programar a las personas como robots y llevarlas a hacer cosas estúpidas, como odiar y matar a aquellos que profesan una religión diferente. El papel principal de la religión a través de la historia ha sido el de hacer que la sociedad se portara bien. Esto se logra imprimiendo a los niños con códigos morales e inculcándoles el miedo a la autoridad, lo que los moldea como seres respetuosos de las leyes y ciudadanos trabajadores. Al contrario de la espiritualidad, la religión tiene por objetivo reforzar el buen comportamiento a través de la programación y la intimidación, en lugar de utilizar la verdadera comprensión, por lo que la mejora de la sociedad tiene como precio la ignorancia. Actualmente, los espiritualmente inteligentes pueden extraer y combinar las verdades de cualquier religión para incrementar su propia sabiduría. Los espiritualmente débiles entran en las religiones simplemente para pertenecer a algo y acaban tragando y parloteando un sistema de creencias rígido que ni siquiera llegan a comprender. Lo triste es que individuos repulsivos utilicen la religión para aparecer ellos mismos mejor de lo que realmente son, como lobos camuflados bajo pieles de cordero. Algunos de ellos incluso se han convertido en predicadores famosos o pastores que estafan a sus miles de ingenuos seguidores. Pero el peor propósito para el que sirve la religión es el de drenar la espiritualidad y esclavizar a la humanidad. Dondequiera que alguien obedezca ciegamente, sin cuestionar las fuentes de autoridad, en lugar de escuchar a su propio corazón, parte de su alma se marchita por abandono. Dondequiera que alguien le pida a una autoridad extrema la fuerza y la ayuda, en vez de constatar que el poder divino está en su interior, la energía del alma se pierde en dirección a esa autoridad extrema y cada vez resulta más difícil acceder al poder divino interior. Dondequiera que alguien crea algo sin experimentarlo, reflexionarlo o intuirlo por sí mismo y luego lo intenta inculcar a los demás, su habilidad para pensar nuevos pensamientos disminuye y se convierte en todavía más automatizado. Las religiones organizadas fomentan todo esto. Lo que las fuerzas negativas superiores quieren es que los humanos sean autómatas, que se porten bien, que entreguen gratuitamente la energía de sus almas, y las religiones ayudan en todo esto. Cuando la gente en los templos reza hacia alguna estatua o imagen externa a ellos, su energía se dirige hacia el aire, donde es recogida por las fuerzas negativas para su propia infame utilización. Por esa razón, a menudo las iglesias pueden funcionar como grandes generadores de energía densa, es decir, de energía negativa, producida por el sufrimiento, el dolor, la angustia y la desesperación, provocados por alguna calamidad personal. El templo se transforma en el equivalente etérico a una granja, de la que ellos pueden recoger la energía negativa que necesitan. Distinta sería la cuestión si las personas se dieran cuenta de que una meditación libre sobre el amor, la tolerancia, la comprensión y sobre el verdadero rol de cada uno en este mundo realmente sanaría los males del alma y les permitiría emitir una vibración positiva y beneficiosa para los demás que se encuentren cerca. Algunas personas pueden sentir emocional y físicamente la vibración negativa que se genera en algunos templos y se ven obligados a retirarse con jaquecas, mareos, dolores abdominales y sentimientos de angustia. Cualquiera que tenga un sentido espiritual común haría bien en enfocarlo sobre el cultivo del amor y la sabiduría, a través de estudiar por sí mismo y de experimentar personalmente, en vez de vender de manera inconsciente su energía a través de la religión organizada. Las escuelas son necesarias, pero están lejos de ser perfectas. Los influyentes que establecieron nuestro sistema escolar moderno eran hombres de negocios que querían que los niños se convirtieran en trabajadores hábiles y obedientes para servir en sus fábricas y oficinas. Por ello, estructuraron las escuelas para producir trabajadores obedientes, en vez de pensadores independientes y vigorosamente libres. Los estudiantes que conservan su creatividad e independencia mental son capaces de ganarse la vida sin tener que trabajar en las macroempresas que forman parte del sector económico del sistema de control. Y quizá, incluso, empiecen sus propios negocios que sustraigan dinero y poder del sistema de control. Así pues, aunque las escuelas enseñan a los estudiantes materias importantes como matemáticas, lectura y escritura, sirven más para producir trabajadores eficientes, dependientes del sistema de control, que pensadores libres, independientes, que puedan encontrar su propio camino en la vida. La escuela hace esto a través de varias tácticas de manipulación. El primer método es ocupar más tiempo de clase y energía en condicionar el comportamiento que en enseñar. Condicionar el comportamiento significa utilizar normas, recompensas y castigos para modelar intencionalmente los pensamientos, sentimientos y comportamientos de alguien. La mayoría de las reglas escolares son innecesarias y están planteadas para hacer sentir a los estudiantes impotentes y enojados en vez de servir para mejorar el ambiente de aprendizaje. El segundo método es martillear en la mente de los estudiantes una única vía en la vida, una que incluye complacer a la autoridad para ganar los puntos y recomendaciones que uno necesita para poder ir a una buena universidad, para poder obtener la titulación que uno necesita, para obtener un buen trabajo en una gran empresa y poder obtener el respeto que uno necesita para sentirse bien y seguro cuando se jubile anticipadamente. Este cuadro viene con el aviso de que si una persona se aparta de ese camino, acabará como un muerto de hambre. Lo que es falso, porque algunas de las personas más ricas del mundo nunca llegaron a terminar la universidad. Las personas no deberían sacrificar su libertad y sus sueños para que las cuide el sistema de control. En lugar de utilizar su ingenio y sus propios recursos para trazar su camino en la vida. El tercer método incluye estructurar los libros de texto y las clases para que sean tan fragmentadas como sea posible, a fin de que cada cosa sea aprendida en porciones no relacionadas. De esta manera, los estudiantes memorizan los hechos de cada porción de un tema y pueden solucionar los problemas de los deberes caseros. Pero en sus mentes, los fragmentos nunca se fusionan para componer un gran cuadro que les dé la verdadera comprensión intuitiva del tema, necesaria para utilizar las ideas y los caminos originales. Por eso los estudiantes obtienen las habilidades de hacer las cosas solo de la manera en que se les ha enseñado, perdiendo la habilidad de encontrar maneras mejores. Así es como llegan a ser como robots, programados, que hacen sus trabajos sin cuestionar nada. El cuarto método incluye retorcer los hechos en los libros de texto para crear una falsa imagen del mundo. Los libros de historia y de ciencia son los peores, porque están súper simplificados para la mentalidad media y escritos por comités con agendas políticas. Por lo que la imagen real que se da a los estudiantes es escasamente precisa, ya que se intenta encaminarlos para que sostengan solo aquellas opiniones que propone el sistema de control. En las bibliotecas públicas, puede ser que se encuentren libros de historia y de ciencia más fiables, pero los más peligrosos para el sistema de control solo están disponibles a través de Internet o en catálogos de libros que se especializan en temas marginales como la conspiración, lo paranormal, lo esotérico, la historia alternativa o los alienígenas. Eso no quiere decir que todos los libros de las bibliotecas o de esos catálogos sean confiables. Solo que los realmente buenos no son mencionados en la escuela y que a menudo ni siquiera están disponibles en las bibliotecas públicas. Muy distinto sería todo si las personas alentaran en sus hijos el pensamiento libre, que les permita tomar del sistema educativo solo lo que necesitan e impulsaran en ellos el aprendizaje fuera de la escuela, a través de experiencias de vida, de conversaciones con adultos, de reflexiones, experimentos y a través de las aficiones creativas. Sería sumamente importante enseñarles a los más chicos que la verdadera libertad significa ganar el dinero suficiente como para hacer lo que te divierte mientras tengas suficiente tiempo y energía para disfrutarlo. Y que si todo lo que ganen, ya sean lecciones en la escuela o dinero en su trabajo, lo aplican hacia actividades positivas y necesarias, estarán torciendo el poder de algo negativo y podrán utilizarlo para incrementar algo positivo. El verdadero cambio que necesita la humanidad y que todos estamos aguardando. Solo cuando seamos conscientes del gran cuadro de situación en el que nos encontramos, podremos pasar a través del sistema escolar sin que nos laven el cerebro y sin que jueguen con nuestros miedos. Esos miedos que no dejan que nuestra alma sea feliz. Hacer, pensar, conocer y liberarnos del miedo es la única forma de no seguir esperando. En Otras Alternativas, la historia jamás contada, las herramientas de la manipulación. Si desea obtener una copia de la grabación del programa, comuníquese con la producción 0341 153 34 5702.